Bueno, mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, para arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante, para arriba. Esqueleto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido. Cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así. ¿Y a dónde le gustan? Ahí. ¿Y cómo le hacen? Así. ¿Y a dónde les gusta? Ahí. ¿Y cómo es que le hacen? Así. ¿Y cómo se le hace? Así.